Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entrá a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? En el 2017, Marcela Turati fue homenajeada en Montevideo en un evento que homenajeaba a periodistas mexicanos y mexicanas. Este evento se dio antes del tercer encuentro de mujeres periodistas del Uruguay. Marcela Turati siempre investigó acerca de temas sociales como la pobreza, los derechos humanos, la salud y la educación. En Brasil descubrió una red de periodistas sociales de mujeres y volvió a México para hacer esta labor de periodismo. Marcela sufrió la amenaza y la violencia que sufren miles de periodistas en su propia carne. A día de hoy hay aproximadamente 126 periodistas asesinadas y asesinados y más de 25 periodistas desaparecidas y desaparecidos. En la charla que dio ese día de homenaje, dijo que lo que la mantiene a ella al frente del periodismo es la necesidad de romper el silencio. Donde no hay periodismo, están pasando cosas muy graves y se instala la muerte. Hay que blindarse una misma y blindar la información. Alertó de que desde la comunidad internacional de periodistas es posible ayudar con campañas de solidaridad y protestas, que tienen que ser cada vez más creativas para tener un hueco en los medios de comunicación. Además, es necesario ejercer presión sobre las instituciones. Por sus propias vivencias, sabe que hay casos en los que el acoso a periodistas va más allá del momento en el que se ejerce el trabajo y cobra, de pronto, formas en el propio hogar con invasiones del espacio privado y con asaltos. En todos los casos, este acoso es hacia las mujeres. Por lo general, aseguró, se conoce menos de las mujeres asesinadas que de los hombres asesinados, pero pues no se les reivindica como a ellos. En este contexto no es sencillo llevar a cabo la labor del periodismo y se siente frustración cuando no se dejan de ver crímenes que, además, cada vez son más cercanos. Da la sensación de que nada mejora, de que nada cambia y se trata de navegar constantemente contra todo eso. Para poder lidiar esta batalla diaria de Marcela y tantos otros y otras, es importante el contacto, juntarse, llorarse, marchar en comunidad. Lo más importante es no perder el sentido de lo que se hace y el motivo de lo que se hace. Y también es importante saber que la justicia aún no es real, pero que cada acción ayuda a avanzar en este sentido. Hace unas semanas conocimos fuera de los micrófonos a una compañera comunicadora proveniente de Colombia que se encuentra viajando por el Cono Sur. Ella es Paola Suárez, activista feminista, licenciada en Educación Comunitaria y Derechos Humanos, integrante de la Red Popular de Mujeres de la Sabana de Bogotá. Paola, aparte, es comunicadora popular, participante de procesos comunicativos en Argentina, como es la radio La Bulla, en Colombia, Mujeres en Radio y la revista feminista Mirabal. Además, es reportera en espacios comunicativos en México. Hace unos días que continuó su viaje, pero no hemos querido perder la oportunidad de charlar con ella para conocer otros contextos a la hora de ejercer el periodismo y el activismo social. Buenos días, Paola. Muy bien, ¿cómo te encuentras? ¿Por dónde andas ahora? Y ahora regresé a la Argentina hace poco, después de 2 meses de viajarme la Uruguay hermosa. La digo en femenino porque me vine con esa impresión del poder femenino ahí en Uruguay. Eso te iba a preguntar, ¿qué te pareció Uruguay? ¿Qué sensación te generó? Y bueno, llegué como en temporada de... Nada, yo ando mi viaje ahora como mochilera artesana, que es como la otra vida que tengo, como para estar un poco más en el contacto también con otras realidades de los países. Y bueno, nada, me encuentro en el Uruguay con una movida muy interesante frente a posibilidades políticas y de derechos sociales para las mujeres que, bueno, me abren la cabeza un montón de cosas. Así que muy contenta de haber participado de hacer parte del proceso del 8 de marzo, la marcha del 8 de marzo, tanto en Montevideo como en Maldonado, de recibir de entrada de mujeres como ustedes que luchan, participan y lideran procesos también desde la comunicación, desde el derecho a decidir en los cuerpos, el tema de la ley trans. Nada, me regreso con un montón de cosas y cuestionamientos, preguntas todo el tiempo, debates personales y también frente a la comparación con lo que estamos el resto de la América Latina, pues contenta y también con la posibilidad de preguntarse varias cosas, ¿no? Bueno, Qué ¿qué bueno, Paola, eso que cuentas, como que es emocionante desde aquí. No sé, yo que me siento también como inmigrante de alguna manera en Uruguay, vivir esos procesos y que la gente que vaya pasando por aquí también los vaya sintiendo así, ¿no? Como llevarse sobre todo eso, lo que tú dices, un montón de preguntas y un montón de Claro. cuestiones, ¿no? Tú formas parte de la Red Popular de Mujeres de la Sabana de Bogotá y queríamos preguntarte un poco en qué consiste esa red, cómo se genera, bueno, un poquito sobre eso. Sí, claro, por favor, de lo que más me gusta hablar. Bueno, la Red Popular de Mujeres de la Sabana, somos una red de mujeres, sobre todo de las zonas rurales o semirurales de la periferia de Bogotá, que se llamaría la Sabana de Bogotá. Es decir, son el circuito de pueblos cercanos a la ciudad, a la gran Bogotá. Y somos mujeres que nos hemos venido organizando en torno a unas dinámicas comunes que viene siendo las mujeres que trabajan en el sector floricultor. La industria de las flores en Colombia se ubicó justo en estas zonas periféricas de la ciudad y ha sido el monocultivo de flores la posibilidad económica de mayor acceso de las mujeres que viven en estos territorios. Así que llevamos años, desde los 80s, un poco antes, invadidas de esta industria que se ha convertido en una dificultad tanto para la vida física de las mujeres como para la vida física del territorio, de quienes habitamos justamente este territorio. Así que la Red Popular de Mujeres de la Sabana somos las hijas, muchas nietas, sobrinas, vecinas o mujeres que tenemos mucho en común frente a nuestros cuerpos dentro de este mercado de las flores. Y ahí, bueno, se despliegan un montón de cosas, que ya somos una red que nos pensamos posibilidades alternativas y también debates políticos frente a la defensa del territorio. Ya no es solo las flores que se exportan, las que reciben o los países que reciben el consumo de las flores de exportación, sino lo que se llevan es el agua, la tierra envenenada, el aire envenenado y un montón de cosas, la explotación obviamente del cuerpo de las mujeres, de quienes trabajan en este sector, y lo que se llevan es todo eso, o sea, cuando te compras una flor para regalar el 14 de febrero, para regalar el Día de la Madre, para regalar, estás comprando la explotación del territorio de la Sabana de Bogotá y de los cuerpos de las mujeres que estamos allí. Así que esa es nuestra lucha, de ahí viene principalmente la organización de la Red Popular de Mujeres de la Sabana, quienes en estos últimos años hemos llenado de contenido esto que nosotras pregonamos, que es el feminismo popular, y el feminismo popular visto desde esta situación particular, contextualizada de esta zona del país, de este momento histórico también en el que se encuentra Colombia y esta zona. Que es la zona de mayor productividad económica del país, la zona que más concentra población en desplazamiento, por ejemplo, Hablamos ya sea de por en el la conflicto periferia de armado. Bogotá, ¿verdad? Y claro, y claramente la ciudad es una misma región. Nosotros nos concentramos en los pueblos periféricos, pero claramente tenemos una discusión completa con esto que la ciudad también consume, ¿no? Bogotá, no sé, el último censo salió el año pasado, pero del censo del 2005, Bogotá tenía una población de 8 millones de personas en solo la ciudad. Y se triplica con la cantidad de gente que está en la periferia también. Así que es la zona del país que más gente concentra y que tiene, bueno, en eso todas las dificultades que puede tener una zona sobrepoblada, ¿no? Así que bueno, la sabana de Bogotá complementa eso, el primer anillo de alimentación para la ciudad, el primer anillo de bienes ambientales y comunes para la ciudad, es decir, agua, temas de bosques y demás cosas que han venido desapareciendo por justamente ampliar este tema de la industria, de otras personas que han venido llegando, la sobrepoblación y demás, que eso genera un montón de conflictos socioambientales que nosotras, la red, por ejemplo, nos dedicamos a llenar de contenido, a estudiar, a militar, a vivir, porque es una teoría vivida la que nosotras hacemos. Así que Y ahí mujeres estamos. también son las que conformáis Mujeres en Radio, ¿no? Este proyecto de radio pertenece también a la periferia de la gran capital de Bogotá. O cuéntanos un poco cómo es. Mujeres en Radio y la revista Mirabal son dos proyectos o procesos comunicativos hechos por uno de los grupos que hace parte de la Red Popular de Mujeres de la Sabana. Como somos varios grupos que integramos esa red, algunas están militando desde la memoria histórica, otras desde la soberanía alimentaria, otras desde el derecho a decidir. Y nosotras somos como el bracito, la rama, bueno, la raíz que trabaja el tema de comunicación feminista y popular, en servicio obviamente para la red de mujeres, pero también para el proceso del movimiento social que está alrededor de esta lucha en defensa del territorio. Así que tanto la revista como el programa desafortunadamente dejó de transmitirse por radio abierta hace ya casi un poco que vamos a cumplir un año, por todas las dificultades que hay en poder acceder a un espacio en radio abierto, es decir, de frecuencia AM o FM. Sí. Ahí estuvimos casi 4 años transmitiendo, ganándonos un espacio casi que muy luchado, codo a codo, por quienes administran esto. Este tema de los medios de comunicación en Colombia es un poco complejo. Ahí está como el tema de la ley de medios en debate. Sí. Pero bueno, estamos tratando de hacer la continuación de Mujeres en Radio por web. Pero lo que ha mantenido el proceso ha sido la revista Mirabar, que es una revista hecha desde un proceso de educación popular con mujeres rurales, ex trabajadoras de flores o mujeres populares que hicieron durante 6 meses todo, hicimos, porque lo hicimos todas juntas, un proceso de aprender a escribir, aprender a hacer radio, aprender a tomar fotografías, hacer crónicas y demás. Y todo el trabajo de estos meses terminó siendo el producto de esta revista que ya lleva la quinta edición y que se convierte en la revista que más acudimos al movimiento social para adquirir información sobre el territorio, otra información, ¿no? Porque Sí, efectivamente. justamente es la contrainformación de quienes tienen pues el poder de los medios y Y donde las mujeres claramente no aparecemos. aprovechando que mencionas esto, tu militancia desde el movimiento social feminista, quería hacerte una pregunta, porque justo ayer leía unos datos en los que decían que de enero a noviembre del año pasado, de 2018, en Colombia fueron asesinados 164 líderes sociales y que este año, a día 25 de enero, iban ya 11. ¿Cómo sentís vos esta persecuta desde dentro del movimiento social? Persecución, perdón. Mira, del movimiento social hay muchas miradas. Afortunadamente en Colombia el auge del movimiento social en los últimos años ha sido importante. Esto es una cosa esperanzadora, importante y demás. Pero de la mirada en la que nosotras nos paramos, siempre hubo muchas dudas frente a cómo se estuvo llevando los diálogos y los acuerdos de paz, ¿no? Pactar una paz desde dos posiciones, es decir, el gobierno de paso, porque este fue el gobierno de Santos quien se sentó a dialogar, y uno de los actores armados, uno de los actores armados más importantes, quienes han resistido en armas ya más de 60 años. Es decir, es un acontecimiento grande, muy importante. Pero desde que se empiezan a dialogar los temas, que son temas cruciales para la vida política en Colombia, es decir, quién es, cómo se va a distribuir el territorio, Ahí cuál va. va a ser una posibilidad económica para Colombia después de un posconflicto, cuál va a ser la posición de las víctimas en Colombia, que no son tres, cuatro, son millones de personas víctimas del conflicto armado interno. Y un montón de temas que se fueron discutiendo en la medida en que se hizo todo este proceso de paz, pero al movimiento social nos iba generando un montón de preguntas y debates. Sí. No puede haber paz si no hay justicia social. Y ese ha sido justamente lo que nos ha llevado ahora, justicia social en todos los ámbitos, en temas de educación. Sí. Paola, perdón, perdón. No, termina, termina la frase. El tema de la justicia social, es decir, había siempre, en este caso para el movimiento social, dudas frente a que el gobierno nacional dé claramente las posibilidades de que esta vez sí se haga bien, porque este es el tercer intento de las FARC en sentarse a hacer una terminación de diálogos de manera acordada, digamos, no de Sí. manera militar. Y los anteriores procesos han terminado de esta misma manera: persecución a líderes y lideresas sociales, asesinatos de líderes políticos de izquierda que no se ha podido. Colombia nunca ha tenido la posibilidad de tener un gobierno de izquierda porque todo quien suba o que tenga popularidad ha sido asesinado en Colombia. Claro. Asesinado lo digo en masculino porque ha sido así, nunca ha subido una mujer o una posibilidad de mujeres Claro. que Yo estén te ocupando cargos pregunto, y demás. en calidad de periodista y también en calidad de militante, ¿te parece que los Claro. medios alternativos que sacan a la luz esta información de la que estamos hablando precisamente, ¿no? Que tanto incomoda a los, no sé, al Estado o a otros poderes, ¿te parece que los medios alternativos son más perseguidos que los convencionales en Colombia? Sí, claramente. Todo este proceso desde el posconflicto, lo que han llamado posconflicto, porque ahora la guerra se agudizó, pero lo que ha sido todo el proceso después del acuerdo de paz, quienes se encargaron medios alternativos y populares de hacer saber los acuerdos, de hacer que la gente se enterara, que se informara sobre lo que estaba pasando en La Habana con los acuerdos de paz, fueron víctimas de amenazas, de hostigamientos, de hecho de señalamientos, de hacer parte de algún grupo o de llamarse terroristas. Todo quien hablara de paz en un medio alternativo o comunitario, porque los otros medios masivos se encargaron de generar polarización y ni siquiera de informar directamente lo que estaba pasando en La Habana, sino de generar una opinión frente a lo que les parecía si estaba bien o no. Eso fue lo que ¿Sentís? generó la desinformación, que en Colombia se dijera no a lo que se acordó en La Habana. Y bueno, para el mundo fue como que Colombia no quiere la paz, pero bueno, ahí de fondo hay un montón de cosas Claro. que obviamente los medios están involucrados. Ahora que está sucediendo todo el tema de la agudización de la guerra, el asesinato de líderes y lideresas sociales, que son cifras que, bueno, van cambiando según quien las tome. Claro, los medios de comunicación, los medios alternativos han sido víctimas directas también de amenazas y hostigamientos por quienes no quieren que se informe o por quienes quieren que la guerra continúe, guerreristas que están ahí. Y bueno, el surgimiento también ha sido de otras posibilidades de ver los medios, ¿no? Pareciera que siempre tuviéramos en la cabeza que la radio, la televisión, bueno, la prensa escrita, estas tradicionales maneras en las que hacemos comunicación, fuesen las únicas. El boom de otras acciones comunicativas contrainformativas en Colombia es muy interesante de leer también. Te pregunto El tema de también, murales. te Sí. pregunto por los periodistas en estos contextos, ¿sentís miedo? Claro, hay un miedo generalizado en Colombia Ni siquiera solo para quienes hacemos comunicación, para cualquiera que milite desde cualquier espacio territorial, barrial, cualquier espacio político, hay miedo, porque sabemos que no es joda, digamos, lo que se está haciendo en Colombia, y es la repetición de lo que la historia nos ha demostrado, y es que la vida física de las personas no vale. Y eso ha sido la historia política desafortunada de Colombia. Así que sí hay un miedo por militar desde cualquier ámbito. Y claramente la comunicación que te pone tu voz, pone tu cuerpo, pone tu imagen directa a decir lo que otros no quieren, genera tanto impacto, pero también un miedo, una persecución, claro. Claro. Pero bueno, ahí están las resistencias de compañeros y compañeras en Colombia y quienes estamos afuera que bueno. Hay que seguirlo, es el momento político también para transformar y cambiar. Y bueno, está Colombia medio metida también en otros panoramas más latinoamericanos, que bueno, ya ustedes sabrán la intervención, la ayuda del gobierno colombiano para la intervención en Venezuela, por ejemplo, que son temas, bueno, muchísimo más amplios, pero que esto también poco se informa. Habla de otros contextos y de a un nivel más regional. Te queríamos hacer una pregunta que va por ahí. Estás haciendo periodismo también en Argentina. ¿Cómo sientes? ¿Sientes que hay diferencias entre ejercer en Argentina y en Colombia? ¿Con qué te has encontrado en Argentina? Con Argentina me he encontrado con un boom de posibilidades comunicativas muy interesantes. Es un país que con toda la posibilidad que tuvieron con la ley de medios, que ya tiene unos añitos, y bueno, que en el gobierno de Macri han ido quitándose también estas posibilidades, pero un boom de gente con mucha imaginación para hacer comunicación. Y la diferencia sí es grandísima. Tal vez haciendo comunicación en la Argentina me siento con las posibilidades de decir muchísimo más cosas y pensando que no va a pasar nada, pero tú vienes con eso adentro, ¿no? O sea, el miedo también está ahí, como puedo estar aquí o puedo estar en otro lugar y el miedo está generalizado. Y la persecución también al periodismo diferente al alternativo y al popular en Argentina ha sido muy atacado desde que particularmente sube el gobierno de Macri y eso se sabe de la Red Nacional de Medios Alternativos. Dentro de todas las posibilidades que tienen ahí en la Argentina, se han ido debatiendo esto, han entrado a radios, han entrado a casas de periodistas a sacar información o a censurar equipos también de radios comunitarias. Esto es grave y bueno, nada diferente también, no sé. En Uruguay, cómo funcionó, porque no tuve la posibilidad de hacer un poco más de cercanía con ustedes para saber de este tema, pero los contenidos vienen siendo los mismos. Por ejemplo, si hablamos de contenidos también, el tema político, de esto, de la derechización de la política y de la sociedad, es un tema latente. La disminución de derechos para las mujeres, para las comunidades disidentes, es un tema en común. La invasión del tema económico yanqui, neoliberal, es un tema en común, digamos. Yo siento que haciendo comunicación en Argentina estoy viviendo casi que un déjà vu de cosas que ya han venido pasando en Colombia y que en Argentina han estado pasando, solo que sin el agravante violento de la guerra, pero Podríamos el decir que neoliberalismo se maneja de esa manera, como las mismas lógicas neoliberales esparcidas con distintos códigos culturales por nuestra América. luchamos contra los mismos enemigos y desde las mismas trincheras, más o menos. Claro, podemos decirle, las mujeres es un poco más, quienes militamos desde el feminismo tenemos un poco más mapeado esto, ¿no? La estabilidad y contrarremetida que vienen siendo las mismas, el machismo se maneja y el fascismo se maneja con los mismos códigos y las mujeres sí que lo hemos vivido. Bueno, Paula, se nos va terminando el tiempo, Pero no quería irnos sin antes agradecerte por haber estado ahí al otro lado del teléfono, porque muchas veces una se sienta en la cabina, ¿no? Y habla sin tapujos, ¿no? Y no sabe lo privilegiada que es por poder decir lo que sea sin repercusiones. A veces como que es complicado imaginar otros contextos cuando no los vives o no te los cuentan. Así que queríamos agradecerte por haber estado acá en el día de hoy. Esperamos que vuelas por Uruguay, que vengas a la cabina y te sientes con nosotras acá en la radio. Seguro, Estás más que invitada. Y nada, un abrazo muy grande y muchas gracias. a ustedes, chicas, una lástima no haber podido tener el tiempo de participar con ustedes ahí en la cabina. Tuve que regresar porque ya comenzamos nuestros procesos comunitarios con la radio acá en la Argentina, así que ya era como un tiempo suficiente. Pero bueno, aproveché todo lo que pude en Uruguay. Sí, claramente voy a volver. Y bueno, mucha fuerza y resistencia con eso que está pasando ahora, el debate nuevo con la ley trans. Ni un paso atrás en derechos, ni un paso atrás. Muchas gracias por la invitación y el espacio también para poder hablar sobre esta situación de Colombia que poco sale también. Ni un paso atrás, Paola, y además queremos decirte que aunque no hayamos podido coincidir en persona, cualquier comunicación que creáis que necesita difusión aquí, en el sur del continente, por supuesto, mandadla y vamos a apoyar en todo lo posible. Claro, una nueva hermandad con la Radio Pedal. Obviamente Totalmente. ahí vamos a estar en redes. Muchas Perfecto. gracias, Un chicas. saludo, Paula. Chao. Gracias a ti. Bueno, fantástica conversación, breve pero intensa, gente con la que una se cruza en la vida, ¿no, Raquel? Y que tiene mucho que aportar también desde un montón de lugares y con un montón de perspectivas Sin que duda. muchas veces no tenemos, claramente por contextos diferentes, ¿no? Pero muchas veces no tenemos como constancia de la existencia de algunas situaciones de alguna gente en algunas partes Total. del mundo. Y de la situación de privilegio en la que nos encontramos, ¿no? Sí, de poder estar aquí y hablar con total libertad dentro de los marcos de libertad que nos permiten, pero que aún así aquí son bastante más amplios que en otros lugares. Bueno, a raíz de esta charla que hemos tenido con Paola, de la mención a Marcela Turati al arranque del programa, el 3 de mayo de 2019, vamos, de este año, durante toda la jornada, desde las 9 hasta las 7 y media, se va a celebrar por el Día Mundial de la Libertad de Prensa un evento que se llama Amenazas a la Libertad de Expresión y contará con voces y experiencias de mujeres periodistas y comunicadoras de América Latina y Europa. Con el título Amenazas a la Libertad de Expresión en contextos de desinformación, pretende abrirse un espacio de reflexión entre periodistas y comunicadoras acerca del papel de los medios y el periodismo frente a estrategias de desinformación y los mensajes de odio que limitan la libertad de expresión de las defensoras de derechos humanos, activistas, feministas y periodistas. Se contará con invitadas de América Latina, Europa y Asia. Y en pocos días se va a difundir el programa, lo vamos a poder compartir por Facebook. Va a ser en la FIC, en la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR, y hay un evento ya en Facebook que se llama Amenazas Libertad de Expresión. Y la verdad es que me parece que son espacios en los que hay que estar ahora, en los que hay que compartir, sobre todo en los que hay que escuchar a otras mujeres que tienen que contarnos un montón de historias que pueden aportar al trabajo que hacemos día a día, ¿no? Eso es. Bueno, Y y con esto. con esto y un Y con esto y bizcocho, un bizcocho. el jueves que viene nos encontramos a las 8:30 de la mañana. Con la columna de Fer, del colectivo Catalejo, que va a venir a hablarnos de algo muy interesante y un tema muy, muy actualizado, que no voy a decir todavía porque tenéis que estar pendientes de nuestras redes para enteraros. Eso es. Sigan madrugando con nosotras. Nos encontramos el jueves y que tengan un lindo día. Nos vamos a ir a escuchar Liviana de Niña Chicle. Buena jornada para todas y todos. El agua no la puede medir. El viento no la puede mojar. La tierra. tierra se te puede aflojar. Si en vez de sumar o dividir, si la encuentras, te gusta, ¿qué apuestas? Si la encuentras, te gusta, ¿qué apuestas? Ela só me guarda despeito, ela só me guarda desdém. Vai, tempo vem, ela me desfaz, mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça.